Penico Taxi te informa que a partir de este momento inicia el programa El Asesor Automotriz Penico Taxi RL, con los especialistas, el ingeniero Carlos Ordóñez, Giovanni Mena y Alejandro Salmerón, para dar respuesta a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes comprar. Haz tus consultas llamando al 22 22 36 46 o al WhatsApp 84 61 3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Bien, iniciamos con el segmento El Asesor Automotriz Fénico Taxi RL y por supuesto le damos la bienvenida a nuestros asesores. Buenos días. Buenos días, don Omar. Buenos días, don Alejandro. Aquí una vez más este miércoles, después de pegar una pequeña descansada, ayer 8 de diciembre, estamos aquí. Espero que nuestra audiencia también haya descansado en sus hogares y estén pues dispuestas a la escucha para que el programa sea bastante ameno. Buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Omar, Giovanni. Buenos días. Hoy 9 de diciembre. 22 días y le decimos chao, chayito al mes de diciembre. Se fue el 2000. ¿Y cómo 20. Estuvo la comedera de gofio, de limoncito dulce, de naranja, de caña? Todo bien medido, Omar. Lo que sucede es que ahora, pues, vos sabes, con las situaciones de la pandemia, la parte económica y todas esas situaciones, pues obviamente disminuyó un poco, pues, pero sí creo que sí, la gente, el sentir de poder siempre estar atendiendo muchas situaciones de vinculadas a la Virgen y todo eso, pues sí se dio. Fíjate, pues, de que conocí de varios casos de que no celebraron, es decir, no cantaron la Purísima, pero entonces lo que hicieron era compraron unas panas plásticas con tapa. Y entonces ahí le echaron una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar, espagueti y otras cosas, una cajita de pasa, no gofio. Y entonces a la gente, que tradicionalmente sabe de que ellos cantan la Purísima, llegaban y entonces solo les daban su paquetito y les decía: protéjanse, pongan la mascarilla los niños. Y me pareció, de que efectivamente estaba siendo consecuente con el momento que vivimos. Sí, muy buena medida. Lo que pasa también, Omar, que creo que debemos de ser bastante responsables, porque siempre todos los medios, incluso a través del medio de la voz del taxista, se está insistiendo de que debemos de tomar sus medidas de seguridad y la situación, pues me parece a mí que hay bastante irresponsabilidades, porque mucha gente andaba con niños, pero pequeños. Sí. Más bien lo que requieren son de protección, pues. Entonces me parece que debemos de tener siempre latente y presente que esto no ha pasado, pues, y tenemos que siempre mantenernos con esas medidas de seguridad, que es bien importante, pues. Y importante también tomar en cuenta el frente frío, pues, que se siente, y andar niños menores de edad, de meses, entonces eso pues trae mucha afectación al sistema respiratorio de los niños. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también por padres de familia. 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay una super noticia para todos los dueños de vehículos, y es de que la empresa cooperativa social Fénico Taxi RL acaba de recibir mercadería de Corea. ¿Qué cosa nos vino? Bueno, estamos contentos en el área de distribución, porque cada vez que esto viene, pues nosotros recibimos esta mercadería, comenzamos a abrir y comenzamos a observar los distintos repuestos que vienen. En su mayoría, pues estamos trayendo bastante repuestos para Solf, Kia Solf, para aquellos que tienen su Kia Solf, y diversos tipos de repuestos que no es tan común. En el caso de la garganta de la admisión, pues traemos bastante. ¿Garganta? De admisión. ¿Para qué la modelo? Mariposa, para el Solf, traemos para el Avante, para todos estos vehículos 2010 que andan en Hyundai y Kia, traemos bastante de eso, y en la marca Denso original de fábrica. Entonces es una buena noticia para aquellos pues que tengan algún problema en este tipo de repuesto del vehículo, pues de piezas que anden dando fallas. Entonces nosotros ya vamos a tenerlos dispuestos más o menos a partir del 20 de diciembre en adelante. La buena noticia también, don Omar, es que traímos para aquellos compañeros que anden colisiones o amigos que tengan colisiones en sus vehículos Berna, trajimos las molduras frontales del parachoque, traímos también la parrilla del radiador, y aquellos que en los semáforos que le quitan la moldura, la marca, el emblema, entonces también traímos unos emblemas ahí para aquellos que lo necesiten y quieren andar siempre su vehículo pues en buenas condiciones. La parte frontal, la parrilla del Berna también lo traímos. Vamos a ponerlo a exhibición a finales del mes quizás, para que ya nuestros visitantes de nuestras tiendas pues vayan familiarizándose con ese tipo de repuestos que traemos, que son muy importantes. Es muy importante porque usted sabe, llevar un taller a hacer una modificación quizás no va a quedar centrado o con los ángulos correctos. Entonces lo traemos nosotros completo esto para que lo ponga original, porque ellos son muy originales. ¿Y qué tipo de amortiguadores vinieron? Bien, traemos siempre la línea Mando. La línea Mando es de fábrica en el vehículo. Trajimos para el Surf, para el Avante, para el Blue, los traseros, los delanteros. Vinieron bastante cantidad fuerte para que no tengamos problemas de abastecimiento al menos unos 3 meses. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Y dentro de la mercadería que vino, vinieron focos. Sí, vinieron focos del New Berna del año 2005 al 2010. Eso es bueno. Tenemos una parte en exhibición. Pueden pasar por la tienda de estación, ahí hay bastante foco en exhibición y lo tenemos también, claro que sí. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. En la mercadería que acaba de llegar a la empresa cooperativa social Vuelo Directo de Corea, a la bodega de la aduana y de la aduana a Fénico Taxi, ¿qué tipo de anillos vinieron? Sí, bueno, en todas las medidas estándar, .50, .25, trajimos ahorita para el New Prime, el motor Gamma, el motor Alfa, todo esto vinieron en la marca Kobe coreano. También trajimos para el vehículo Morning 1000, que es bastante escaso, vamos a tener también para este motor. Y también siempre traemos para los Berna 2005, 2004, para el Kia, Avela, el Pride, la variedad siempre, porque este vehículo todavía anda dando guerra aquí en nuestro parque vehicular de Nicaragua. 22 22 36 46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Vamos a escuchar un tema musical, Abajo en el Camino. Pero antes le recordamos, si usted necesita desayunar, almorzar o cenar, ¿sí?, en un lugar que le garantice seguridad, confort, variedad de platillos con sabor Nica, todo tipo de bebida, una gran variedad de café y precio justo. Estamos hablando de Feni Market, que te espera en el edificio emblemático del cooperativismo de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba. Y si vos no puedes ir a las instalaciones porque estás muy ocupado, tranquilo, llama al 2222-5001, extensión 2, y Serví Express te lo lleva a donde vos lo indicás. Y nos vamos con ese tema musical en esta mañana. Buenos días. La voz del taxista. Somos una empresa cooperativa social que surgió hace 26 años como la expresión más firme de los anhelos y sueños de los hombres y mujeres que apostaron a unir esfuerzos para generar reales transformaciones colectivas y personales, apuntando a mejorar el entorno socioeconómico de nuestras familias. Es innegable que en el proceso de crecimiento de nuestro proyecto de vida enfrentamos diversas adversidades, las cuales logramos superar con valentía y cohesión cooperativa. Experiencia que nos ha permitido aprender a desaprender, especialmente a ver nuestros errores como la mejor oportunidad para formarnos a partir de ellos y convertirlos en lecciones para crecer. Dentro de poco estaremos celebrando la Navidad y el devenir de un año nuevo, en el que la gran familia Fenicotaxi RL visualizamos un año de muchos retos, los cuales enfrentaremos más fortalecidos, mejor organizados sin duda alguna, la suma de nuestros esfuerzos direccionados por nuestro Plan Estratégico 2021-2025 nos permitirá obtener mejores resultados, los que serán de mucha bendición a los socios cooperativistas, colaboradores y a la comunidad en general. Como equipo cooperativo estamos muy contentos por los resultados que hemos alcanzado por nuestro arduo y paciente trabajo en nuestra heroica y emblemática empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Sabemos que contamos con tu disposición, energía, entusiasmo, experiencia, visión y compromiso a las metas cooperativas. Juntos podemos generar mayor crecimiento y bienestar para todos y todas. En nombre del Consejo de Administración, la gerencia y en mi calidad de presidente de la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, agradecemos que sean parte de nuestro gran equipo de trabajo en su condición de líderes gremiales, administrativos y colaboradores. Seguiremos gestionando todo lo necesario en función de mantener un grato clima laboral, donde no carezcan las motivaciones para realizar altos emprendimientos en la perfección de nuestro desempeño con realismo y pasión cooperativa. Les deseamos que gocen de infinita alegría en celebración de la Navidad junto a sus seres queridos, que recibamos el año nuevo irradiando de energías positivas para seguir desarrollando nuestras habilidades y capacidades, para potenciar nuestra empresa cooperativa social al servicio del cooperativismo nacional y de la comunidad nicaragüense. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2021, bendecidos con el fortalecimiento de un cooperativismo con propósito, autónomo e independiente. Vive la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL, vive el movimiento cooperativo nicaragüense, vive el movimiento cooperativo internacional. Vidal Almendares, presidente. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. Fenimarket, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 47 minutos. La Voz del Taxista. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxi. Hay un amigo, dice Omar, me gustaría si pueden dar más detalle de los repuestos que acaban de recibir, sobre todo, dice, del Sol. Sí, hombre, por supuesto, de que Giovanni va a compartir, ¿verdad?, qué tipo de repuesto es el que nos llegó. De Corea. Así es, a nuestro amigo, gracias por la llamada. Bien, vamos a mencionarlo. Trajimos torre de amortiguador trasera, rótula, terminal de cremallera, terminal de dirección. Terminal de cremallera son los racking, terminal de dirección pues son, van ahí en los racking, ¿verdad? Radiadores, bujes, buje del eje trasero, los tres soportes de motor, los tacos, las patentes, los tacos de freno trasero, filtro de aire, espiral de trasero, las torres de amortiguador delantera, manguera de superior de radiador, la inferior, y los amortiguadores, los dos delanteros y los dos traseros. También una buena noticia es que trajimos el cuerpo de aceleración, como le había mencionado. Para aquellos que tengan problemas en esa pieza, pues trajimos en la marca Denso, que es original, que es de fábrica. Esa es la variedad que trajimos. Y por supuesto, recuerden la promoción de la llanta Firestone. Usted compra una y se lleva a mitad de precio la segunda llanta. Esto está en la marca Firestone. Así es. Y en la marca Bridgestone. Así es de que póngase la batería. Andar bien enllantado su carro con la oportunidad que la empresa cooperativa social garantiza a cada uno de los propietarios de vehículos. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, un programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Hay un amigo, dice, que acaba de pasar una experiencia terrible con los mecánicos alrededor de la aplicación del aceite, tanto para la caja mecánica y muchas veces con el asunto de los motores. Si es posible, nos den mayor referencia, dice, porque es importante que nosotros los propietarios de vehículos conozcamos, pero también para que los mecánicos se pongan en buena onda. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Bueno, Marca, sí, en esa parte de los lubricantes parece sencillo, pues, pero a veces cuando se cometen errores de esas aplicaciones, obviamente es que los resultados son negativos, tanto para el motor como para lo que es transmisión. En transmisión, recordar que no solo hablamos de la caja de velocidad, también va vinculado un poco con la parte del diferencial. Me parece que a veces cuando existan dudas, ellos tienen que recurrir a cualquiera de nuestras tiendas, que tenemos gente con capacidad para que les pueda orientar. Y recordemos ahora, pues, que generalmente hay mucha gente que va a salir de vacaciones, y lo que siempre garantiza es que tu medio lo mantengas al 100%. Sí, para iniciar ya tus labores ya prácticamente para enero. Y generalmente estás enfocado bastante en las reparaciones, y creo que este mes va a ir bastante, bastante positivo para los mecánicos, porque generalmente hay bastante afluencia de cómo darles mantenimiento a los vehículos. Y creo que esa parte, Omar, por ejemplo, hay vehículos que por desconocimiento, y vehículos modernos, le están aplicando el Shell. El señor solo me dijo el galón rojo, pero sé que es un multigrado, W60. Entonces, efectivamente le dije que no era el correcto, es un vehículo 2015. Entonces le digo, vea, a lo siguiente, para el kilometraje que tiene ese vehículo, que tiene como 80 y pico mil de kilómetros, experimente, vuelva de nuevo al 10W30, en caso que ya haya ocasionado algún defecto, algún daño, pues vámonos al 10W40. Pero sí, no podemos, es probable que tal vez haya algún efecto, ya me entendés, porque lo anduvo como 2 meses. Pero nos vamos a arriesgar, pues. En caso que todo esté normal, pues bienvenido sea, pues, que el hombre le va a satisfacer esa aplicación de un buen lubricante. Y lo mismo pasa con las mismas cajas de transmisión. Hay cajas que requieren del aceite también multigrado, un 80W90 GL5, pero nosotros no podemos aplicar solamente el que es este monogrado, pues, el aceite 90. Así es. Que muchas veces. Sí, con el winter. Claro, mucha gente lo que utiliza es, y te dice, bueno, le apliqué el 90 porque es un aceite de relleno, ese. Pero lo que andas haciendo es dañando más bien lo que es la caja de transmisión. La otra vez habíamos comentado de el aceite que traen los vehículos de Corea, estos que vienen de... Hay una pausa, ¿no? Es que me llama la atención porque he escuchado muchas veces que dicen, voy a rellenar la caja. Eso es correcto. Yo diría cambiar definitivamente el aceite. Bueno, Hay a veces algunas formas, digo, equivocadas, porque los aceites, si él anda rellenando, es porque hay fuga. Y si hay fuga, hay que corregir la fuga, y habría que, obviamente, completar la cantidad de aceite que requiere esa transmisión. Pero recordemos que casi si yo aplico un aceite limpio y un aceite que tal vez ya ha andado funcionando, es que el kilometraje lo más práctico sería reemplazarlo, porque son como 2 litros, 2.5 litros. 2.5, la mayoría, ¿no? Sí, y entonces no requiere tanta inversión, pues, como que fuera el motor 4 litros más fino. Entonces me parece a mí que lo más apropiado, más económico, sería corregir el problema que tiene de fuga y reemplazarle su aceite. El aceite no se va a ir evaporando, pues no se va a consumir, como en el caso del que utiliza un motor. Pero sí, esas partes son de las que nosotros hablamos a veces cuando tenemos que recurrir a los mantenimientos preventivos. ¿Me entendés? Entonces vos te estás dando cuenta, si me está consumiendo, hay problema. Entonces vamos al correctivo. Porque en un momento puede hacer que andes bajo de nivel y te va a ocasionar un daño en la transmisión, pues. Entonces, recurriendo a lo que te decía de aplicaciones de los tipos de aceite. Entonces, obviamente, en la caja tenés que aplicar el multigrado que corresponde. Lo mismo en el diferencial. Y te digo que hay cajas que le echan el 140, ¿sabes? 140. Son aceites que son prácticamente para vehículos muy, pero muy, muy viejos. Y nuevamente, lo que le sugeríamos nosotros a la persona que está aplicando ese tipo de aceite, que es el Shell, el 60, obviamente que lo está matando, pues. Recordemos que cuando hay un aceite de más viscosidad, lo que ocasiona es mayor, en lugar de ayudarle a que exista un desplazamiento más suave por efecto de su lubricación, lo que hace un aceite con más viscosidad es como que lo pone más lento. efectivamente no lo pueden medir, pero sí el motor está sufriendo, entonces produce más temperatura. Y lo que nosotros necesitamos es liberar ese calor, esa temperatura. Entonces sí te lo va a dar un aceite adecuado, un aceite que cumpla con las especificaciones de ese tipo de vehículo, pues no podamos andar aplicando cualquier aceite que se nos ocurra. Recordemos que hay algunas veces que te dicen en algunos lugares que hay todavía hay unos lugares que acostumbran a poner la botella que es de vidrio, no es de leche, hace mucho tiempo, y a veces no es saludable, no es recomendable. No. Solo el color que tiene, que es verde. Sí, me parece a mí que no es lo conveniente. Recordar que esos aceites en la mayoría de las veces no los están vendiendo tan de manera rotativa, pues. Entonces son aceites que no cumplen incluso con algunas medidas que hermético, sellado. Un aceite que está sellado sí te va a garantizar que el funcionamiento donde lo vayas a aplicar sea el más correcto, pues. Ya como les decía anteriormente, lo que tenemos que hacer es visitar nuestras tiendas y cualquiera de ellas les va a hacer las recomendaciones. Más hoy en día, pues, que nosotros requerimos, como estamos hablando del mantenimiento, no más que aproveche para que le revisen su batería, el refrigerante, pues tenemos el equipo para medir la densidad. Y eso consiste en que su carro ande más ahora que si salen de vacaciones, obviamente puedan hacer alguna gira. Entonces anden siempre con las condiciones. Recordemos la promoción que tenemos también de las llantas. Entonces van a andar ensapatados y todo su mantenimiento, como dicen, a cómo debe andar el vehículo, pues, que es bien importante. Omar, y recordad que si también requieren el Fenimarket, pueden llevar el alimento que quieran y también pueden llevar aditivos para efectos de las calibraciones que ellos puedan requerir ahí, ¿verdad? Y por ejemplo, si alguien tiene una necesidad después de las 7 de la noche, ¿verdad? Usted necesita una batería, necesita aceite, necesita filtro de aire, tranquilo. Usted vaya a Fenimarket en el edificio emblemático del cooperativismo y por supuesto usted resuelve. Cena, sabroso, con precio justo y por supuesto usted puede resolver la necesidad del repuesto. Porque qué cosa más triste es quedarte en la calle por una batería, Pipe. Sí, hoy en día, Omar, una batería ya te funciona normal. Vos estacionaste el vehículo, en la mañana te da el tradicional como cascabeleo que quiere arrancar, pero obviamente batería y tenés que andar midiendo vos el tiempo de esa batería. Lo que te decía, Omar, que el cliente o el socio puede llegar al Fenimarket es para, no aditivo para el motor, sino el otro tipo de aditivo. No, y pues sí que hay que vincularlo hoy en día por efecto. No, pero fíjate que casualmente ayer me encontré un amigo a las 9:30 de la noche varado en la calle por batería. Entonces le digo, tranquilo, hombre, no te preocupes. Entonces le resolvimos, pero de todos modos, cuando te pase esto, anda a la estación de servicio Fenico Taxi en Fenimarket, vos podés comprar tu batería, no importa la hora que sea. Es que también hay un síntoma, Mar, que comienzan incluso las baterías a veces a veces vos le quieres dar estar y entonces al primer estarazo vos sentís como que se queda y después te enciende normal. Pero ya, entonces mejor busca que ya se chequee. Sea y anda abajo. Sí. Sí, entonces va a haber un momento que ya no te va a encender. Puede ser que salí de tu casa normal, te estacionaste, va a arrancar y no hay nada. Pero por supuesto de que usted tiene que alinear y balancear su vehículo, tranquilo, llévelo a la sucursal El Mayoreo, ahí está Servicentro Fenico Taxi, donde usted alinea, balancea, rota llantas, cambia llantas, chequea batería, cambia batería. Y nos vamos con un tema musical en esta mañana de diciembre. Contentos porque la empresa cooperativa social cada vez con mayor posibilidad de servirle. Cuando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindad, piensa en tantos niños que no saben para qué es la Navidad. Piensa en el chavalo limpiabotas, que su noche buena pasará en una banqueta dura y fría del atrio de catedral. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!

diríjase a la estación de servicio Fenicotaxi donde usted compra el combustible más barato de la capital. Oiga lo que le estoy diciendo, más barato de la capital. No existe una estación de servicio que le venda el combustible más barato como lo hace la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. Está ubicada de la Casa del Obrero, una cuadra hacia arriba, 24 pistolas de despacho para atender a todos aquellos amigos y amigas que andan conduciendo vehículos particulares y vehículos de servicio público. Estamos en el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Y por supuesto, siguen surgiendo inquietudes alrededor del aceite del motor o del aceite de la caja de transmisión o del diferencial. Así es, escuchando aquí nuestros amigos, existe, dice, el dedómetro o el ñatómetro. ¿Por qué le hablamos así? Porque hay una mala práctica de tomar el aceite y con el dedo a ver si todavía está viscoso. Y lo agarramos y no, todavía aguanta. O en el de caja, don Salmerón, ha pasado de que a mí me lo han dicho los mecánicos. Sacan una porción y lo huelen. Y te dice, no, todavía aguanta, no nos hiede. Entonces, y nos vamos nosotros tranquilos, creyendo que está bien el aceite. Qué mala práctica, ¿cómo lo ve usted eso? Bueno, son cosas que no se deben ya hoy en día hacer, pues, porque para el único aparato que sirve para medir eso, creo que se llama viscosímetro, algo así. Pero sirve para medir la densidad del aceite. Lo mismo te puedo decir con los aceites de caja. Pues. Por ejemplo, en el motor, diríamos nosotros, mira que son dos cosas contrarias. Sacamos el aceite de la caja y lo vas a ver bastante limpio. Recordemos que ahí no se produce ningún tipo de combustión. Entonces, No hay mezcla. Sí, no, entonces sí. Ella lo único que va a hacer es mantener la fricción, evitar que se dé la fricción entre las piezas metálicas. Y también mantenerla refrigerada. Recordemos, en el motor pasa lo contrario. Ahí, entre más suciedad vaya teniendo, significa que es un aceite de muy buena calidad. No significa que entre más limpio esté, es un aceite de mejor calidad, ¿no es cierto? Es lo inverso. Más bien, alguien me decía a mí, fíjate que ya tengo como 20 días que le puse el aceite, me dice, le recorro casi 200 kilómetros diarios y está transparente, está clarito. Entonces le digo, cambiarlo, preocuparte. Porque más bien ese aceite lo que te está ocasionando es un daño en el vehículo. Recordemos que dentro del funcionamiento del motor se dan una cantidad de impurezas que la función del aceite es limpiar esas impurezas. Sí, aditivo de detergente. Claro, son una variedad de, dependiendo de los tipos de aceite, sí, que ellos traen esa cantidad de, valga la redundancia, de aditivos, ¿no? Entonces, si él está haciendo su función, va a limpiar. Recordemos que las impurezas, una vez que en el circuito llega al filtro, quedan acumuladas. Y sigue haciendo el mismo proceso, pues, de lubricar, limpiar, lubricar y limpiar. Pero no es cierto que entre más limpio esté, está funcionando mejor. Entonces, eso que mencionabas vos, de medir con el dedo, hacer esas prácticas. Hay algunos que yo sí creo que puedes un poco diferenciar que el aceite 140, sí, de manera un poco bruta, lo que pide él es bastante como un olor a aceite un poco más grotesco, pues. El otro no. Porque te digo que eso a veces pasa. Atendamos la llamada. 22-22-36-46. Buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, hermano, que el Señor te bendiga. Bendiga a Ale, a Carlito y a Giovanni. A Giovanni, hombre, sí, hombre. Mira, Omar, hay un aceite, Omar, mi pregunta es, sí, se pone negro, pero dilata más tiempo en ponerse negro que otro. Hay otro que cuando se lo echa, ya los días ya anda, como a los días ya anda negro, el aceite, pues ya. Y otro, y por ejemplo, el marca Chill, la marca Chill se pone negro, pues ya, pero dilata más tiempo de ponerse así como negro, pues ya. ¿Es correcto eso? ¿Ese proceso es normal? Sí, me pregunto, Mar. Gracias, pues buen día, hermano. Ok, hermanazo, buen día. Bueno, tal vez un poco la aclaración, ¿verdad? no es negro que se pone, pues, sino que se pone bastante oscuro. Porque has visto el color como que te lo tira cuando hay algo que está oxidado. Algo sí, así, es el, más o menos esa característica. Pero sí, hay aceites que tienen esas variaciones dependiendo de la cantidad de aditivos que ellos tienen, pues. Pero prácticamente sí, William, cuando él comienza a hacer su función de limpiar esas impurezas, lógicamente es de manera gradual, va a irse oscureciendo el aceite, pues. Pero ahora hay otros tipos de aceites que no hacen ese tipo de función. Y te puedo decir, hay unos que si se dan con todavía más prematuro el que el color lo dé, recordemos que siempre es recomendable cuando vos vas a hacer el cambio, darle el tiempo adecuado, quitan el tapón, quitar el tapón de la parte superior para que todo el aceite se pueda evacuar. Y siempre, si no se hace toda la evacuación y quedan residuos, entonces lo que va a hacer es contaminar el aceite nuevo que vos vas a aplicar. Entonces hay que darle su tiempo. Y a veces siempre es hasta más recomendable que lo podamos reemplazar cuando esté caliente, sí. Esté totalmente caliente. Para que pues, sea para que mejor pueda... la... Sí, porque está un poco más diluido, ¿no? Se escurra mejor el cárter. Es ¿sí? correcto, entonces, y darle su tiempo prudencial, pues, para que pueda evacuar la mayor cantidad de aceite. Es muy difícil que lo evacúe todo, porque recordemos que en la parte superior de la culata quedan algunas partes cóncavas, donde ahí quedan residuos de aceite. Sí. Muy difícil totalmente, o 100% lo vas a evacuar. No creo, pues. Pero sí, esas partes que quedan contaminan su poquito el aceite nuevo, pa. Pero eso que le decíamos, pues, es una de las recomendaciones que sí hay que hacerlo y tomar en cuenta la calidad del aceite que hoy en día se está vendiendo en los mercados, pa. Y otra de las cosas es de que llevar la brújula. Es decir, si hoy yo cambié el aceite, yo tomé, ¿verdad?, cuál es el kilometraje con el que lo hice, para luego sumarle los 5.000 o los 7.000 kilómetros en dependencia del aceite que hayamos aplicado. Así es, y fíjate que es bien importante que cuando compremos el aceite, que uno siempre solicite la etiquetita que te la den, que si no la llenan ellos, por lo menos en este caso el propietario de la unidad o el vehículo particular, para que la pegue en un lugar visible donde te estés acordando, pues. Generalmente hay unos que lo pegan en los tapasoles. Así. Pero me decían algunos que, pero yo lo pego ahí porque cuando yo lo hago me acuerdo, me dice cada cuánto debo de cambiar. Y es cierto, vos sabes que uno anda a veces tantas cosas en su cabeza y problemas que decimos se me puede escapar. Pero los que hay gente que domina eso y no lo requiere ni poner. Porque si sé que lo llevo cada 5.000, ya sé que, por ejemplo, ahorita me toca a mí, ya voy por los 105.000, 104.920. Ya los compré hoy, yo voy a cambiarlo ya, más sabes. Pero es importante respetar. Y la importancia de la bitácora también. Es muy, pero muy importante. Eso creo que va dentro del proceso ahí, de mantenimiento. Y ahí es más fácil llevar el control de la caja, el cambio de la caja, del aceite. Bueno, la etiqueta, hablamos de aceite de motor. 22-22-36-46, buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, varón. Una pregunta, hermano. Yo le hacía el cambio de aceite a mi vehículo y voy a omitir el lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vehículo es? El cambio de aceite me gustaba porque le ponían el manguera con el aire, el compresor. Me decían de que para escurrirlo más, por experiencia de mi padre, yo aprendí a hacer el cambio de aceite con el vehículo caliente, o sea, fogueado, para que el aceite vaya más derretido, lubrique mejor al escurrirlo. Pero me gustó el sistema de que le metían la presión para sacar los residuos. Pero una vez me puso chiva un señor que, mire, que no, él no dejó que se lo hicieran. Me dijo de que él no permitía que le hicieran ese sistema porque el aire que tira lleva agua. Entonces le quedaban residuos de agua al motor. De entonces yo no lo volví a hacer. No sé si hice bien o hice mal. ¿Qué aconseja ahí el técnico? Ok, hermano, gracias por participar. Bueno, hay que tener, ¿verdad? Eso, lo que dice él, viene siendo bien y mal. Uno, hay compresores, ¿verdad?, que ellos traen en la salida del aire, traen una, hablemos como un depósito anexo, Entonces, cuando los tanques de compresor no los drenan, así es. Pasa igualito como en los chimbos de los camiones. Ellos, como todo ese aire está a presión, se condensa, entonces acumula agua. Ellos los están drenando en determinado tiempo. Lo mismo pasa con los compresores. El compresor tenés que estarlo drenando determinado tiempo. Y eso es como hablábamos de bitácora. Vos tenés que llevar el control y mantenimiento de los equipos. Porque eso que dice él es cierto. Si ese equipo no tiene esa como valvulita auxiliar, entonces el agua que comienza a salir no cae, sino que lo va a meter al sistema. Y prácticamente va a contaminar el motor. Peligroso, sí, así sí. Es. Pero si tal vez donde usted vaya, si usted mira que el compresor en la salida donde está la manguera lleva, hay un depósito que va hacia abajo, entonces el agua por gravedad ya cae y obviamente va a salir el aire, sale sin impurezas. Pero lo mismo le pasa a los que pintan los vehículos. Si ellos no tienen esa precaución, no tienen esa parte como el control de calidad, puede ser, entonces contaminan también la pintura. Entonces vos tenés que tener el equipo, como dicen, bajo determinadas condiciones, porque si no al final lo que vas a ocasionar es un daño. Yo le doy la razón al amigo, pero sí también sí se puede. Es la práctica de tomar del esa lugar, del lugar que si practican eso, porque sí, claro. Si no estamos seguros que lo practican y hago que hagan ese inyecten aire de presión ahí y no tienen la práctica de drenar el sí, van a contaminar, entonces ahí. Van a contaminar ahí. No, es cierto. Y por supuesto, vamos a escuchar ese tema Car Wash Lavacarro sonando en tu programa La Voz del Taxista. Del taxista. Machines humming. Let me tell you, it's always cute. the car wash. Don't matter sometimes if you're at the food at the car wash. Working at the car wash. De la Navidad al Año Nuevo, bien montado en una moto Yamaha 150 nueva de paquete. Tú puedes ser nuestro honorable ganador por la compra de los productos Valvoline en cualquiera de nuestras cuatro tiendas de repuesto Fénico Taxi RL en Managua. Solicita tu acción, deposítala con tus datos y el 22 de enero se estará realizando la fabulosa rifa. Patrocina Aceites Valvoline, porque comprar en Fénico Taxi es algo más que comprar. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. Fenimarket, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 9 y 22 minutos. Las 9 y 22 minutos. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Hay un amigo, dice Omar, yo estoy un tanto confundido. Hay algunos que me recomiendan que yo rote mis llantas, pero también hay quienes dicen que no. Entonces hay otros que me dicen que la rotación es en X, y otros me dicen que la rotación es de las llantas delanteras hacia atrás y las de atrás hacia adelante. ¿Cuál es lo correcto? Ya vamos a escuchar a nuestros asesores al respecto. Bien, es importante la rotación de llanta, y lo voy a mencionar aquí. Aún el fabricante de la llanta, quizás no le convenga a él que el usuario nos rote la llanta, pues él mismo dice que la rotemos. ¿Por qué? Por el gasto el uniforme de ella, y sacarle el mayor provecho pues a la llanta. Y estamos hablando también de la calidad, porque el que te vende la llanta, necesitas que estés seguro de que tenés calidad de llanta. Entonces el desgaste, ya sea por un buje o porque el vehículo no anda alineado, sufre de deformidad en la manera que vaya rodando, y cierto desgaste, pues. Entonces la manera práctica es en X. La de atrás, pasarla, la trasera derecha, pasarla a la delantera izquierda, y la trasera izquierda pasará a la delantera adelante, al lado derecho. Sí, pero digamos, las formas como lo hagamos, te explico, no importa. La situación ahorita tenemos que aprovechar por el tiempo, pero quedar claro, sí, en algo. Sí, sí. ¿Por qué es elemental y por qué es importante? Y te pregunto, los vehículos de tracción delantera, tenés peso y tenés la parte de la tracción. Así es. La parte de la propulsión del vehículo. Entonces, ¿quiénes son? Por ejemplo, yo tengo muchos clientes allá que son chavalos y le cuesta mucho patinar ruedas. Obviamente, ¿dónde va a haber más desgaste? Por lógica, obviamente son las delanteras. pero sí hay quienes no les gusta rotarlo. Esas son otras situaciones que se dan, pero lo normal, lo técnico, lo que te sugiere el que produce llanta, o técnicamente en un vehículo, cuando vos lo compras nuevo, en las especificaciones ahí viene que tenés que rotar la llanta y la forma. Ese es uno. Lo otro es que, claro, te ayuda un poco a economizar. Así es, eso es lo más importante. Claro, pero yo te puedo mencionar una camioneta, de esa, una HZ, motor de 6 cilindros, estoy hablando de camioneta, que va adelante, todo el tren y el peso que lleve ese motor va a ser igual a la parte trasera, nunca. Entonces, si vos te metes al lodo, ¿qué es lo que va a pesar? O más si hay gramos. Patina, una rueda y se te corre la camioneta para todos lados. ¿Por qué? Porque el peso de atrás efectivamente no compensa para que le pueda tener mejor agarre. Entonces, tenés que poner la doble, sí, obviamente vas a salir por el mismo peso que tiene el vehículo en la parte delantera. Entonces, tomemos en cuenta esa parte, que por eso es importante también buscar cómo rotarlo. Vos vas a ver que el gasto va a ser uniforme. A mí me conviene cambiar las cuatro, sacarle mayor provecho, que reemplazar dos y me queden dos viejas, sí, aunque tengan bastante grabado. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que cambiar en kilometraje, en tiempo, mi juego de llanta para garantizar, porque hay mucha gente que le gusta correr y efectivamente tiene que andar garantizado una buena llanta. Todo eso es importante, y recordemos también que andar la capacidad de la llanta es también una de las recomendaciones que nosotros hacemos para que, y de estar chequeando su de repuesto, porque hay carros que andan bien enllantados, Omar, pero nunca chequean presión de aire, importante también. La presión del aire es importante también. Sí, así es. Y por supuesto vamos a escuchar el último tema del día de hoy con nada más y nada menos con los Broncos, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no, que de huella, que no y que no. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por haber estado con nosotros. Queremos saludar allá en la bodega San Miguel a los colaboradores de la empresa cooperativa social que están en este momento recepcionando todos los repuestos que estuvimos comentando. En los controles, Elvin Gutiérrez, nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mene, quien le habla, su amigo y servidor Omar José Miranda. Recuerde, procure pasar este día haciendo su mejor esfuerzo por alcanzar sus objetivos, pero sobre todo, que los resultados traigan bendición a su prójimo. ¡Muy buenos días!